reír. Solo tu voz sabe hacerme feliz. Son solo dos, tres minutos y aquí llueve y el tiempo se acuerda de ti. Se acuerda de ti y hazme reír para que luego en la cama al dormir pueda agarrarme a tu ausencia y sentir que somos dos a la hora de huir, a la hora de huir. Solo el silencio sabe que los besos que te guardo pararían un tanque, pararían un tanque. Suena el teléfono y corro como nadie. Hazme reír para olvidar que estás lejos de aquí. En el reloj ya no nada un delfín y todo el ruido del mar huele a ti, huele a ti. Hazme reír. Creo que el bosque se hace se ríe cuando el pitido anuncia el fin de tu llamada y cuelga por ti, y cuelga por ti. Solo el silencio sabe que los besos que te guardo pararían un tanque, pararían un tanque. Suena el teléfono y corro como nada. Solo el silencio sabe que los besos que te guardo pararían un tanque, pararían un tanque. Suena el teléfono y corro como nada.